Vamos a ir rapidito al contacto con Alejandro Fargosi, el doctor Alejandro Fargosi, que es consejero de la magistratura, porque la Corte en alguna medida reclamado que el Consejo de la Magistratura, del cual el doctor Fargosi forma parte, se ocupe de los temas que tiene que ocupar, que reasuma, en una palabra, sus funciones. Doctor Fargosi, ¿cómo le va? Carlos Mira habla aquí en Radio El Mundo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, estaba resumiendo un poquito el reclamo de la Corte para que el Consejo retome las actividades lo antes posible. Me gustaría, bueno, como consejero, conocer su opinión. Tiene toda la razón la Corte. Es así como están dadas las cosas. Lo que pasó, refresquemos, es interesante el panorama, ¿no? Cuando el año pasado todo ese intento de dominación del Poder Judicial fracasó en el Consejo de la Legislatura, de la Magistratura, pese a que nos metieron denuncias penales y demás, que ahí siguen, el oficialismo se ve que le entró miedo de perder votaciones en el Consejo, porque tienen uno o dos aliados que se ve que han tenido miedo de que se les dieran vuelta, que cambiaran de posición, y de hecho eso ocurrió. Hubo una votación este año en la penúltima reunión, en la que uno de los aliados del kirchnerismo votó en contra de lo que quería la Cámpora, y bueno, eso generó que la decisión del gobierno fue congelar al Consejo. Congelar al Consejo está muy mal, porque nosotros no estamos para vivir congelados, nosotros estamos para tratar de que la justicia funcione mejor, sea independiente, que se designen los jueces. Hoy en día hay 249 juzgados vacantes que hay que cubrirlos, hay necesidades de estructura que hay que ir haciendo las licitaciones, hay jueces acusados que deben tener seguridad en su situación, o van a juicio político o es terminada la investigación. En fin, la Corte tiene razón, la verdad es que la Corte tiene razón. Y digamos, ¿es una mera acción declarativa la que puede hacer la Corte llamando a que el Consejo reasuma sus actividades, o tiene algún poder, digamos, como para intimarlo y, digamos, ejercer alguna función en el caso de que no ocurra? No tiene poder para intimarlo, para intimarnos, digamos, pero nosotros mismos, le aclaro, los seis consejeros que no somos kirchneristas hemos presentado, creo que los seis por escrito, yo sé que sí, digamos, o sea, notas escritas, pedidos verbales, ni siquiera nosotros que somos parte del Consejo, el sector kirchnerista nos da ni siquiera contestación, con lo cual la Corte tampoco se la va a dar. La Corte tiene el peso moral de ser la Corte, por supuesto, pero mañana tenemos reunión y espero que tenemos reunión no de plenario, digamos, no la sesión importante, sino reuniones secundarias, y lo voy a volver a plantear, como lo van a plantear seguramente mis colegas de lo que podríamos llamar la oposición. Y ahora, los números que están trabados 6-6. Claro, nosotros estamos trabados 6-6, y hay un voto, lo que podríamos llamar en términos futbolistas de otra época, un voto volante, que es al que ellos le tienen miedo, que es un aliado del kirchnerismo, que se les dio vuelta una vez, y claro, yo me imagino como con la forma de pensar que tiene el kirchnerismo, deben razonar, si se da vuelta una vez, se da vuelta otra, y entonces no nos reunamos. Para ellos es mejor un consejo muerto que un consejo vivo. Claro. ¿Se da cuenta? Pero bueno, hay que seguir peleando. Yo soy partidario de la pelea permanente. No, me consta porque lo hemos tenido acá encendido, doctor Fargosi. Sigo encendido. Lo que pasa es que ahora no es el tema de los diarios, pero sigo ahí. Y dígame, ¿cómo, volviendo a lo que fueron alguna vez nuestras charlas justamente acá respecto de ese tema, en qué quedó el tema de los tres proyectos grosos, es decir, las cámaras de casación, obviamente la reforma del Consejo a la que usted se refirió, y me queda otro, ¿cuál era? El de las medidas cautelares. ¿En qué quedó? Las medidas cautelares en todos los juicios que se han iniciado por estos temas han sido declaradas la restricción a la medida inconstitucional. Han sido declaradas inconstitucionales, pero eso se tiene que ir repitiendo en cada caso porque no anula la ley, la ley sigue existiendo. En nuestro sistema constitucional es así. La reforma al Consejo de la Magistratura, en los artículos más trascendentales, ha sido declarada inconstitucional por la Corte. En ese caso sí, la ley desaparecido. Quedan otros artículos que algunos juicios, por ejemplo, el que inicié yo, están todavía pendientes de sentencia. Veremos qué pasa. Uh-huh. Y el disparate absurdo de las cámaras de casación, el único que ha demandado he sido yo, porque para demandar ese tema se necesitaba ser consejero de la magistratura, porque uno tiene que tener, digamos, una justificación para demandarlo. Ahí estamos, el juicio está transcurriendo, hay una medida cautelar que suspende parte de esa ley en lo que es grave, y veremos cómo termina la sentencia. Ahora, me da pie para pasar un aviso de alguna manera, y es, acá lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el próximo gobierno, es derogar las 6 leyes, ni siquiera las 3 del mayor problema, porque las otras 3 son menos graves, pero son malas lo mismo. O sea, estas leyes son un conjunto que inventó el kirchnerismo para convertir al Poder Judicial en una escribanía de ellos. Y hay que derogarlas enteras. La justicia necesita reformas muy profundas, muy estructurales, y ninguna tiene que ver con todo esto. Uh-huh. Le voy a hacer una pregunta medio política, doctor Fargosi. ¿Cree que puede ocurrir? Recuerda, en el 2009, cuando el gobierno pierde las elecciones de medio término, en el periodo intermedio antes de que cambie el Congreso en diciembre, justamente arremete con una serie de proyectos, entre ellos la Ley de Medios, que es de octubre del 2009, sí, para redoblar, digamos, la apuesta aún en la debilidad. ¿Supone un panorama parecido y, por ejemplo, llevar adelante un proyecto para aumentar el número de miembros de la Corte? Sí, yo creo que lo que tenemos, o sea, el no habernos dado cuenta de cómo era el kirchnerismo realmente es algo que no es culpa del kirchnerismo, porque nunca se ocultó. Esta gente es igual desde 1985, 86, cuando ganaron la intendencia de Río Gallegos. Uh-huh. Lo que pasa es que con una especie de vocación de fantasía, todos hemos mirado, o muchos han mirado para otro lado. Cada vez que pierden, en lugar de corregir, lo que hacen es incentivar lo que estaban haciendo. Y el periodo que marca usted, el 2009, es clave. Hay leyes que son un despropósito, que fueron sancionadas en ese momento. Yo quiero creer que los senadores y diputados que no son kirchneristas van a estar más despiertos, más atentos a este tipo de trucos, e incluso que algunos kirchneristas van a dejar de serlo. Porque no, ni siquiera está mal dejar de ser kirchnerista. O sea, me parece muy bien que la gente que era kirchnerista cambie de idea. Digamos, nosotros no tenemos que tener, me parece a mí, actitudes kirchneristas. Una actitud kirchnerista es decir, el resto es mi enemigo. No, el resto no es mi enemigo. El resto es gente que piensa distinto a uno. Uh-huh. Entonces, si a nosotros nos parece mal el kirchnerismo, lo único que tenemos que hacer es ser kirchneristas. En los modos, en la forma de ver la realidad. En el caso concreto del aumento del número de jueces de la Corte, pueden modificar la ley, pero lo que no van a poder hacer es nombrar a los jueces de la Corte, porque no tienen las mayorías suficientes en el Senado. Ajá. Con lo cual, esa no es una, digamos, no es una preocupación. Más me preocupa que cumplan lo que tampoco ocultaron jamás, y es ir por todo permanentemente, y de hecho la presidenta el otro día lo dijo, que cuando la pileta está vacía se tiran igual, lo cual me preocupó terriblemente, porque están gobernando un país. Cuando ellos se tiran a la pileta, nos suelen tirar nosotros atrás de ellos, ¿no? Sí, bueno, esto es coincidente con esta idea que tiene la presidente de que la Argentina, digamos, es un país que corre el riesgo desde afuera de ser escarmentado por poner en práctica recetas autóctonas, originales, y desde adentro, bueno, sufrir un golpe porque el verdadero poder, digamos, no asume las reformas que el gobierno impone. Esta es un poco la idea, ¿no es cierto? Sí, discrepo en un 200% con ese tipo de ideas de la presidenta, pero bueno, la presidenta es ella y no yo. Uh-huh. El tiempo va a poner las cosas en su lugar. Pero quería ilustrar un poquito esto mismo que usted decía de tirarse a la pileta sin agua, ¿no es cierto? Sí, entendí perfectamente. O sea, toda esa visión digna de hubris, como se ha dado en explicar este caso, esa enfermedad que afecta a los que tienen poder, toda esa visión digna de hubris realmente es dramática, porque mientras tanto la gente y lo quiero decir muy claro, la gente se sigue muriendo. Uh-huh. Se siguen muriendo los que no tienen cobertura médica, se siguen muriendo los 8.000 muertos por año en uh-huh. accidentes que no deben ocurrir en las rutas. Los que toman el víctimas. Agua, los que toman el agua que vimos por televisión en Chaco, Formosa. Exactamente. Hay un trabajo que yo no puedo hacer porque la verdad que no me da mi propia capacidad, pero me gustaría analizar los presupuestos del Chaco y de Formosa para ver cuánto dinero tiene el gobierno de cada una de esas provincias por habitante. Quizás lleguemos a la conclusión que hay que suprimir a las gobernaciones y dárselo a cada uno de ellos individualmente. O sea, están pasando cosas de una gravedad infinita en la Argentina. Y bueno, el Chaco le pagó 84 millones de pesos a The Old Found para sí. que lo asesorara en el reacomodamiento de su deuda, ¿no? Sí, eso nos manda al terreno de las investigaciones por corrupción, que es la gran asignatura pendiente de todos nosotros. Me hago carne de todo lo que corresponde al sector judicial. La Argentina no va a dejar de ser lo que es hasta que empiece a haber realmente condenas por corrupción en serio. Hasta ahora ha habido 5 condenados por corrupción en la historia democrática del país, desde el 83 hasta ahora, y tendría que haber 200, 300 como mínimo. Doctor Fargosi, como siempre, muy amable por el tiempo aquí con nosotros en Radio El Mundo, ¿eh? Amable usted por demás. Un abrazo. Era el consejero de la magistratura Alejandro Fargosi.